Acá estamos entonces con Horacio González y Nicolás Ossés, participantes de el evento de artes marciales libres que se realizó este fin de semana en Sierras Chicas, en la localidad de San Supuesto. Primero, antes que nada, felicitaciones por la gran campaña que han hecho en este fin de semana. Sé que es para la clasificación del torneo mundial en Buenos Aires. Y bueno, quería preguntarles acerca de algunas cosas que por ahí es bueno que podamos ir conociendo de lo que ustedes hacen. Para comenzar, ¿cómo es una competencia de artes marciales libres? Bueno, te explico. Una artes marciales libres, se juntan todas las artes marciales, o sea, karate, taekwondo, kung fu, todas las artes en sí juntas. Y bueno, ahí se arma el torneo que se llama libre, no sé. Hay torneos que son tradicionales, de karate, de kung fu, solamente eso estilo, taekwondo, ¿me entendés? Sí. Esto no, esto es libre, se junta toda la familia de artistas marciales, todos los estilos juntos. ¿Se puede competir uno de karate contra uno de taekwondo? Exactamente, es libre, por eso te digo, lo único que se diferencia es en las formas son los movimientos, esa sí se divide por china, japonesa y coreana. Bien. ¿Me entendés? Es forma, porque cada escuela, cada estilo tiene su tradición. Claro. Entonces no puede mezclarla. Un juez de Kung Fu no puede calificar a un alumno de karate. Claro. ¿Me entendés? Entonces por eso esa es la única categoría que no se hace libre. Después lo que es combate es todo libre. No sé, uno de taekwondo, uno de karate, uno de Kung Fu y de otros estilos que hay. ¿Y cuánto duran las rondas de peleas y todo eso? Claro, bueno, se separa por cinturones, uh-huh. De un blanco a un cinta verde, y después de un cinta azul para arriba, ya son otra categoría. Por edades, va a ser talón infantiles hasta 13 años, después de 13 a 15 años, a 16 años, y de 16 a 17 años, pues ya mayores. Eso es bueno para que vayamos entendiendo un poco más lo que es esta... Lo que es el arte marcial libre. Claro. O sea, si el arte marcial no es libre, lo que es libre es el torneo, ¿me entendés? Sí. Entonces, en este torneo que fuimos en Salsi Puede, del maestro López, Nico salió primero en combate, salió campeón, digamos, en su categoría, porque todas categorías sale su campeón. Sí. De su categoría. Yo salí en la categoría maestro, en forma, que en la categoría maestro nosotros competimos en forma con karate, con taekwondo y chinas. Ahí, como somos maestros, estamos calificados para juntar las formas y definen los jueces, ¿no? Quien sale primero, quien sale segundo, quien sale tercero. ¿Y que estuvieron participando personas de varias provincias del país? Sí, vinieron gente de Santiago, de Corriente, del Chaco y bueno, después de la provincia de Córdoba. ¿Qué tan dura fue la competencia para ustedes? Bueno, en la categoría de Nico son jóvenes y él hizo dos peleas, no se clasificó para las dos peleas y salió primer puesto. No es dura la pelea en sí, lo que nosotros intentamos es cuidar al alumno. Entonces el alumno va todo con protección. Del bucal al cabezal, a los guantines, a la pechera y protección en los pies. O sea, no queremos que se lastimen, es un contacto que se hace, nada más. Eso es lo que fue el combate de él. Y bueno, yo en forma, todo con los rangos míos, ¿no? Todos maestros. Sí. Y bueno, fuimos cinco competidores y de los cinco salí segundo. Nico, ¿algún momento que vos recordás así el más crítico o el más que vos dijiste, hice bien esta y puedo seguir? Sí, más que nada la última pelea fue la que más decidió todo. Sí. Fue la más completa, la más linda, la más divertida. Así que bueno. Muy bien, ¿y cuáles son las aspiraciones para, bueno, la competencia mundial para ustedes dos? Sí, bueno, o sea, yo hace años que estoy en esto, de los 15 años que estoy en esto, y tengo una trayectoria bastante grande, reconocida acá en Córdoba como en Buenos Aires. Y bueno, yo ya he pasado mundiales, tengo campeones mundiales de acá de Capilla, que hemos salido campeones mundiales, que ahora, bueno, vos viste cómo son los chicos, sí. Se crían o terminan el colegio y que se van a estudiar afuera, entonces como nunca tenés un grupo junto. Pero bueno, estamos bien con Nico acá preparando, ya este fue creo que el último torneo acá en Córdoba, y ya preparando para el Mundial, que es en noviembre, el 16 y 17 de noviembre. 16 y 17 de noviembre. Sí. ¿Cómo es el entrenamiento acá, no? De día por día. Claro, nosotros estamos 3 veces a la semana, tienen 1 hora y media. Y bueno, es físico, porque lo que más tenés que tener es estar bien en estado físico para competir, ¿no es cierto? Pues son, cada combate son de 1 minuto y medio. Y por ahí te toca en tu categoría, hay 10 competidores, 15 competidores. Puedes hacer hasta 5 peleas. Entonces lo que tenés que estar bien es en estado. Y bueno, y después de lo que es todo combate, se trabaja mucho combate con los chicos con los que están para competir. Y también fuera de acá, por ahí entreno un poco más en lo mental. Claro. Como sé, yo a ellos lo que les enseño es que, como sé, cuando entren en el área no peleen con el físico, sino con la mente. Pero lo que tiene que estar abierto y despierto es la mente, no el físico. Puede tener un chico que levanta la pierna a las nubes, pero a la hora del combate no le sirve, sino pelea con la mente, ¿no? Exacto. Yo ayer quería competir en combate, pero bueno, ya era muy tarde y teníamos que venirnos de Sol Tipo de para acá, pero yo iba a pelear en la categoría maestros. Yo ya entro en categoría maestros, sí. Gente, maestros mayores, ¿no? Y bueno, quería también probar porque nosotros como profesores tenemos que darle el ejemplo al alumno, ¿no es cierto? El alumno tiene que ver que el profesor entrena, el profesor hace un combate, que va a competir también, ¿no es cierto? Así que eso es muy importante en un profesor. Y para Nico también. Claro, me gusta seguir los pasos que me va dejando él, la enseñanza que me muestra, clase a clase aprender lo que él me va, lo que va enseñando, y después mentalizarlo y ponerlo en la pelea directamente. ¿Ustedes han ido ya a una competencia mundial? ¿O esta es la primera? Para él es la primera. Para mí la primera. Él es la primera que clasificó en la falda, el torneo de la falda clasificó para el torneo mundial. ¿Y cuáles son las sensaciones de estar en el plano mundial? Y nada, nervioso, quiero representar bien al país y bueno, y eso. Pero tranquilo. Claro. Puede haber muchas más. Sí. Claro, como ser, ellos van como si fuera selección. Sí. Es como una selección argentina porque pelean contra otros países, pero no sé, hay escuela de Buenos Aires, escuela de Córdoba, Santiago, con todo, que es una selección, digamos, ¿no es cierto? Y ahí se compite por naciones. Claro, sí. Te puede llegar a la final que pelees con un compañero, sí. O con uno de Buenos Aires, sí. ¿Entendés? De Argentina. Eso es inevitable. Sí. Pero bueno, es una linda experiencia para él, ¿no es cierto? Yo vengo de Buenos Aires, vengo de mundiales. Fíjate, tengo 52, 53 años y ya tengo toda la vida en esto. Entonces, es lindo saber. Y fui, el torneo pasado que él clasificó para el Mundial, yo fui seleccionado para arbitraje, para ser de árbitro en el Mundial. Perfecto. Bueno, quiero que le dediquen este momento a las personas que los están apoyando y que los van a apoyar para lo que será el torneo mundial. Y bueno, yo para mi familia, nada más que para la familia, porque son los únicos que están en estos momentos, ¿no es cierto? Pero acá Nico. Sí, yo también, para mi tío, para mi abuelo, para mi tía, para mi mamá que siempre están todos. Y bueno, y más que nada para los familiares que están arriba y te apoyan desde arriba. Así que bueno. Bueno, muchachos, como dijeron, entonces no hay más eventos hasta el Mundial. Calculamos que no. Por ahí te mandan un mensaje, mirá, hay torneo en tal lado. Y nosotros lo que hemos hecho, yo lo participo para que entrene más él. Una cosa es entrenar en el gimnasio, en el lugar donde practicar, y otra cosa es ir a competir. Entonces vas aprendiendo experiencia, vas juntando más experiencia en tu competición. Bueno, muchachos, un gusto haber compartido este momento con ustedes, haber aprendido de lo que es esta clase de competencias. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Bueno, mantendremos en contacto con ustedes para saber todo. Sí, nosotros cuando vayamos a Buenos Aires al Mundial, vamos a estar de allá, vamos a estar comunicando acá, que es muy importante porque el alumno se pone en un sacrificio y aprende lo que es el sacrificio para él mismo, ¿no es cierto? Entonces tratamos de arreglarnos entre nosotros nomás, los viajes, todo eso. Muchas gracias por su tiempo y mucha suerte para el Mundial. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Estaremos viéndonos.